Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Hola, hola, hola, ¿cómo andan todos ahí? ¿Andan bien? Programa número 117 de Andar Bien. ¿Cómo andás, Nina? Hola, hola, ando muy bien. Ahí estamos, ¿cómo andás? Nuestro señor asador, el señor Leandro Peters. Hola, Nico, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ahí nuestro técnico general en video, audiovisual, ¿no? Es el intento de nunca terminar. Ahí estamos, ¿eh? Y hoy tenemos operador también, ¿eh? ¿Cómo anda nuestro señor operador? Hoy, todos los días. Todos los días, sí. Operador, esto no antes sale. Antes y después. Sí. Lo que sí seguimos esperando es el asado del señor asador. El asado que ahora viene, el calorcito debería ser, ¿eh? Ojo que no quiero decepcionarte, pero su máximo asado que yo he visto son patis. Y quemadas. Eso fue el máximo asado que he visto. Dejemos las intimidades para otro rato. Bueno, acá estamos. Programa número 107 de Andar Bien. Un programa de reflexión vial, para todos los oyentes, ¿sí? Desde aquí, desde Villa de los Coihues, centro del mundo, hacia todo el país, ¿sí? Y después vamos hacia todo el planeta. Y después hacia otras galaxias. Es cuestión de tener conexión a internet y podés escucharnos de cualquier lugar. Sí, es cuestión de irradiar buena onda. Y bueno, con la buena onda las cosas pues salen. Que ya le digo que no tiene constancia usted de eso de las otras galaxias. Pero bueno, sigo insistiendo. No importa, es cuestión de creer, ¿no? Primero hay que creer, después lo otro vendrá. Eso depende de qué paradigma, perdón, que haga este inciso. Porque si no creo, no lo voy a hacer. No voy para allá directamente. Un me quedo acá. Cortito. Hay un paradigma que es el de la religión. Sí. Ahí se trata de creer. Es un tema de fe. De fe. Pero sí. El tema de la ciencia. También de dudar, ¿no? Porque cuando dudo, no. Creo que es así. ¿No? Es cuando no estoy seguro. Pero la ciencia se basa en certezas. Sí. Le digo para que mi creencia lo sepa. Sí. Yo no digo que es científico esto, ¿eh? Te diría que hasta podría ser religioso, porque es muy acólito esto. Es muy, muy apostólico también. ¿Nuestro programa se refiere? Nuestro programa, sí. Podría ser alcohólico, pero por ahora no. Estamos con alcoholemia cero. Con el código centrista, sí, creo que es... Epa. ¿De qué vamos ojo, a hablar ahí? No, que está demostrado. Vamos a saludar a toda la radio que nos están ahí esperando. Sí. Primero vamos con... ¿qué radio? Y desde el centro del mundo, que es la 105.5. FM Los Coihues. FM Los Coihues para todo el mundo. Después depende de cada uno si se conecta o no. Sí, y en vivo, en este mismo momento, están escuchando las cosas que decimos en la otra punta. Bueno. ¿Sí? Exactamente, tal cual. En el agua, ¿no? Cerca de la costa. Por San Antonio Este. San Antonio Este, que es por FM Signos 88.5. Sí, me dijeron que también se escucha en San Antonio Este, porque está ahí nomás, 4 kilómetros. Enfrente. Yo por lo que estuve viendo se y en la gruta también. En la gruta también nos escuchan. Y ahí, bueno, estamos, ¿eh? Tenemos que ir a hacer el asado allá, capaz, ¿no? Y verificar si la señal llega a la costa de enfrente. Es buena idea esa, ¿eh? Así bueno, que también, FM La Tosca, 90.9 en Santa Rosa. FM Hormiga, 104.3 en Rosario, en Bolívar, provincia de Buenos Aires, 88.9, FM Signos, en Esquel, acá más cerca, FM Sol, 94.7, FM Contacto, 102.3 en Tartagal, creo que hoy vamos a tener alguna entrevista con gente de por ahí. Sí. Antena Libre, FM 89.1 en General Roca, y en streaming... también seguimos por también seguimos por Radio Espacio Vial Radio Espacio Vial ahí de Concepción aire. Tucumán También por Radio 365 de Daniel Sotelo Radio Web 365 un saludo grande a Daniel Sotelo y En Instagram. En Instagram nos pueden ver, nos pueden escuchar, escribir, sugerir temas. Nada, todo lo que quieran. Es el medio de comunicación. Consulta, suele ser un programa bastante. No sé cómo decirlo. De muchas preguntas. Sí, seguramente. Así que nos hacen ahí. Yo voy a estar mirando de reojo ahí el Instagram. Y si nos hacen una consulta, nada, la respondemos en el acto. ¿Sí? Sí, también nos pueden escuchar. Y creo que ahí dice que estamos haciendo algo de ruido. Vamos a ver si lo puedo mejorar. Pero también nos pueden escuchar y nos pueden ver. Estamos también en el sur, ¿no? En el sur. En Comandante Piedrabuena, FM Imagen 99.5. Exactamente. ¿Y después en dónde más? ¿En el Maitén? ¿En? Radio Esfera 91.5 del Maitén. Muy bien. ¿Y por qué otra radio más? También por Radio Universidad 93.5 de la UTN de Río Grande. Muy bien, un saludo grande allá al sur. Y después vamos de vuelta a la provincia de Buenos Aires, que estamos por ¿dónde? Por FM La Tribuna. Sí, ahí tribuna, Mercedes. En Mercedes, ¿no? Mira. La tierra de los chacinados. Sí, sí. Y después ahí también, ahí donde hay bastante buena comida, en Río Tercero, Córdoba. Sí. Sí. En FM Sol también, pero esta es 106.9. ¿No? Y ahí estamos con todo, con todas las radios con las que salimos. Sí. Y salimos gracias a quién. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Ahí estamos, ¿eh? Muchas gracias, Frilop, mayorista en alimentos, donde se puede comprar, cuando uno llega acá, todas las cosas del viaje, ¿no? Cuando uno llega a Bariloche, ¿no? Sí. Ahí en sus tres locales, Ángel Gallardo, 1460, y 25 de mayo, 1460 también. Ellos compran los locales en función de que la altura sea 1460. Así no te confundís, ¿no? Y ahí le pifiaron con Rivadavia porque no es 1460, sino es 1395. Ahí en esos tres locales uno puede comprar el por mayor y el por menor para tener todas las cosas. Y si querés saber de antemano si hay alguna promoción o lo que sea, te puedes meter en el Instagram, ¿sí? Donde uno busca arroba FRI, Frilop, ¿sí? SRL, Frilop SRL, y ahí uno puede saber todas las cosas. Bien. Así que bueno, vamos a empezar con el programa. Un programa, decía, cargado de preguntas, porque hoy vamos a hablar sobre las penas, ¿sí? ¿Qué penas? Las penas de Malena, ¿no? Las vaquitas son ajenas, las penas, ¿cómo era? Las penas son, con pan son menos. Las penas con pan son menos, ¿no? Las vaquitas son ajenas, las penas son nuestras, las vaquitas son ajenas. Son ajenas, sí, sí, sí. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de las penas que serían las penas viales, ¿no? Serían las condenas, ¿no? Que hay cuando vos cometés algún homicidio, o no necesariamente, un daño a otra persona, después de haber cometido un hecho vial y si terminás siendo culpable del delito, ¿no? Si no sos culpable, no. Sí, ¿no? Un accidente de los feos estamos hablando. O no, capaz podés herir a alguien, ¿no? Y salir culpable también. Así que vamos a hablar un poco sobre, nos vamos de la Ley Nacional de Tránsito, porque vamos a hablar del Código Civil Procesal. Es otra historia esta, ¿eh? Opa. El Código Civil ya tiene ahí algunos artículos dedicados al tránsito vial. Tiene tres artículos en realidad. Si lo sé, me vengo con un abogado hoy. Sí, sí, sí. Podés venir con un abogado hoy y vamos a empezar a hablar sobre el Código Civil y Procesal. Pero bueno, justamente que hablamos de esto de si la condena es de 2 años, de 3 años, de 4, si quedás libre, si quedás excarcelado, bueno. Por eso, ¿con qué tema nos vamos? Vamos con Dulce Condena de Los Rodríguez, del álbum Sin Documentos del 2017. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad. Perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece un nuevo. Está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero. Será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece un monotón. Y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos. Hasta que sale el sol. Soy el que lo piensa por los dos. Hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución. Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Pelota se te cruza por la calle, ten cuidado. Porque detrás de la pelota viene un chico a buscarla. Este es otro consejo para andar bien. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Código Penal de la Nación Argentina, artículo 84 bis. Será reprimido con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial, en su caso, por 5 a 10 años, el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causarle a otro la muerte. La pena será de prisión de 3 a 6 años si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diera la fuga o no intentase socorrer a la víctima, siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el artículo 106 o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transportes públicos o un gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilogramos por encima de la máxima permitida, kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular o cuando se dieren las circunstancias previstas en el artículo 193 bis o con culpa temeraria o cuando fueren más de una las víctimas fatales. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, che, qué larga el tema de la ley, ¿no? Sí. Acá hay importante un raconto de todo, ¿no? Esta es lo que hay ahora en el Código Procesal. En el Código Penal, ¿sí? Procesal. Se me lengua la traba. Sí. Y el artículo 84 bis es uno, uh-huh. Donde puntualmente habla de 2 a 5 años, ¿sí? Con inhabilitación de poder conducir, por 5 a 10. O sea, vas a estar preso entre 2 a 5 años y la licencia te la dan entre 5 y 10 años después. ¿Sí? Porque es bastante confuso, ¿sí? Estamos hablando de un accidente en el que murió una persona. No, no, no. Claro. En un accidente. ¿Sí? En el caso... Alguien salió herido, entiendo. Claro, en el caso... No, no, un accidente. ¿Sí? Acá es... Si tuviste un accidente y fuiste... Viste, una conducción imprudente, negligente, algo antirreglamentario. ¿Sí? No, uh-huh. No está hablando de daños. Okay. ¿Sí? Ahora, si cuando vos causás la muerte, ahí sí la pena va de 5 a 10. ¿Sí? O sea, vamos de vuelta. La pena es de 2 a 5. ¿Sí? Si causás la muerte de alguien, entonces va de 5 a 10. ¿Sí? Quiero ver si soy claro. Y después, si vos no causaste la muerte de nadie, ¿sí? Pero fuiste, hay unas circunstancias que son agravantes, que es, estabas alcoholizado, corrías picadas, que es el famoso artículo 106 que también, del Código Procesal, que habla de eso, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa? Alcoholemia. Alcoholizado, sí. Decía, o si estás inhabilitado y conduciste igual. Si no tenés licencia. Exacto. Porque estás inhabilitado. Uh-huh. El exceso de velocidad, que si, era 30. Si haces abandono de persona, uh-huh, todas esas cosas hacen que la pena vaya de 3 a 6 años, se aumente todo un año más. ¿Sí? Eso es lo que hay ahora, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ojo, porque si causás la muerte al ser de 5 a 10, no es escarcelable. ¿Por qué? Porque todas las penas que son anteriores a los 3 años pueden ser escarcelables. ¿Qué quiere decir? Que la pena la cumplís en tu casa. ¿Sí? O sea, en tu domicilio. No es que haces prisión domiciliaria, digamos, ¿no? Pero el famoso collar o algo de eso. Sí, supongo. sí. No es que te quedas en tu casa fijo, ajá, pero hay un radio de zona donde vos tenés que quedarte. Okay. ¿Sí? Pero bueno, como es escarcelable, vos podés no ir a prisión. Así que por eso es de 2... a 5, bueno. O sea, se supone que en el accidente que tuviste o que provocaste, murió una persona. Ahí vas de 5 a 10. ¿Y vos tuviste una actitud negligente o simplemente porque vos podrías venir en regla, digamos, con la velocidad menor a la limitada, podrías estar sin tomar alcohol, venir por la derecha, todo, y así todo, podés atropellar a alguien porque se cruzó lo que sea. Claro, te dije mal, me estoy dando cuenta. Okay. Es... De 2 a 5 es la pena. Y de 5 a 10 es la inhabilitación de conducir. Sí. ¿Sí? Después voy a explicar por qué me confundí en el próximo bloque. Porque hay un proyecto que está hablando de un cambio. Por eso me equivoqué acá. O sea que vos podés causar la muerte de alguien, ¿sí? Y no ir preso. Porque te pueden dar 2 años de prisión porque no cometiste, no sé, pasaste, qué sé yo, no sé, una esquina y atropellaste a alguien. Sí, ese es el tema, digamos. O sea, no corrías picada, digamos, ¿no? O no hacías otra... O sea, conducías de forma normal, sin romper ninguna norma o ley. Sí, es raro, porque todos los accidentes ocurren por lo que después produce como agravante, ¿no? Que es pasar un semáforo en rojo, exceso de velocidad, ir alcoholizado... Bueno, dejar a la víctima. Dejar a la víctima abandonada. Todas esas cosas, bueno, termina que... nada, te van a ir agravante que va de 2 a 3, el mínimo, ¿no? Y nada, con 3 podrías zafar incluso. Incluso te podés ir a la fuga. Si tenés un buen abogado que te consigue 3 años nada más, podrías quedar libre. O sea, una prisión escarcelable, digamos, ¿no? Lo cual es un poco triste para las víctimas porque sienten que no hay justicia. Así que de eso vamos a hablar en el próximo bloque, ¿sí? Porque hay un proyecto de ley que está pidiendo cambiar eso. Bien. Así que bueno, ¿con qué tema vamos? Vamos con Lloraré las penas, de David Bisbal, del 2006. Voy a la cocina, luego

Acá estamos, Tercer bloque. Se había resfriado un poco este día, me parece, David Bisbal. Y estaba enojado. Puede ser, sí. No sé si leí algo del pelado Cordera, no sé. Pero bueno. Porque había también este que usted me decía que si tenía un buen abogado se podía zafar de la condena, pero a veces no hace falta tampoco un buen abogado, sino estar en cierta situación de poder para zafar de las condenas. De ahí venía Cordera. Las pruebas están a la vista. No entendí la indirecta. Bueno, estamos en el tercer bloque, ¿sí?, de Andar Bien, un programa de reflexión vial donde estamos hablando de las condenas, ¿no?, que ocurren a la hora de ser autor de un hecho vial, ¿no? Y habíamos dicho en el bloque segundo, en el segundo bloque, en el bloque número 2, el tema que, bueno, si es de 2 a 5 años, ¿no? Sí. Si uno comete la muerte de alguien y la inhabilitación, te sacan el carnet de conducir de 5 a 10 años, ¿no? Hay un proyecto, ¿no?, que está presentado en la Cámara, ¿no?, en el Congreso, donde las penas aumentan, ¿no?, de 3 a 6. En el caso de que no es que se le suma, sino que se cambian. Claro, se cambia todo, porque es de 3 a 6 cuando vos sos responsable de un hecho y lastimaste a alguien, no necesariamente cometiste la muerte de alguien. Okay. ¿Sí? Dejaste a alguien, por ejemplo, paralítico, ¿no? O nada, solamente lo atropellaste y le quebraste una pierna. Sí. ¿Sí? No va solo en el civil, sino que también ahí interviene el Código Penal, ¿sí? El juzgado penal, no solo el civil. O sea, el civil es solo para ponerse de acuerdo con tema plata. El penal ya se entiende de que es un peligro para el resto de la sociedad, el delito que cometió, no solo para la persona en sí, y eso no se resuelve con plata, sino que se resuelve con cárcel, ¿no? Ya hay daño de tercero, ok. Sí, no sé si de tercero, porque capaz atropelló, está estacionando y le quebró la gamba a uno que estaba atrás, y bueno, ahí ya podría ser un hecho penal, digamos, ¿no? Sí. Y es de 3 a 6 años, lo cual ahí vos todavía podrías decir, bueno, saqué 3 años, puedo ser escarcelable. Un buen ejemplo ese que diste. Se supone que no tendría que haber una persona atrás. No, sí, es senda, sí, peatonal, por ejemplo. Claro. Y no estás haciendo ningún delito, pero. Claro. O capaz todo. Es una senda peatonal y igual cometiste la infracción porque no es uno de los agravantes, digamos, ¿no? Ahora, cuando vos vas a esos agravantes, que es correr picadas, pasar un semáforo en rojo, manejar alcoholizado, hacer abandono de persona. Todas esas cosas, cualquiera de alguna de esas cosas, la pena va de 4 a 8. O sea que ya ahí deja de ser escarcelable. En el peor de los casos. Cuando pasás los 3, creo que, ¿no? Que claro, los 3 es el corte. Claro, sí. por eso se está, que cuando agravante vas a 4 u 8. Uh-huh. Entonces, en principio, si vos haces abandono de persona, si se aprueba este proyecto, si haces abandono de persona, lo que va a pasar es que sí o sí vas a ir preso. ¿Sí? Por lo menos 2 años. ¿Por qué 2 años si la mínima es 4? Porque después tenés buena conducta y salís a la mitad de la condena, ¿no? Pero por lo menos te comes, ¿no?, 4 años, algún tiempo en prisión, va. ¿Sí? Ahora también lo que se agrega es que en los casos de muerte, la pena va de 5 a 12 años. Es una barbaridad. ¿Sí? No es una barbaridad. Aumentó bastante para lo que era antes. Sí. ¿Sí? Pensá que antes era de 3 a 6. De 3 a 6, sí. Ahora, el máximo que antes era 6, con este proyecto es casi el mínimo, porque es de 5. ¿Sí? A 12 años, ¿cuándo producís la muerte de alguien? ¿Sí? Si no, no. Si no, estás de 4 a 8. Y, ¿sí?, discúlpeme, ¿usted no sabrá cuál es la pena por asesinato? Sí, no la tengo acá, pero creo, ajá, que es de 5 a 9 años también. Mira. Asesinato doloso. Pero ahí tenés intención de agredir a alguien. Sí, me conviene, realidad, atropellarlo, quiero decir. Sí, en realidad es no sería asesinato doloso, sino que sería, y acá voy a meter la pata, pero creo que es homicidio simple, es, ajá, el título, sí, que es cuando vos matás a alguien sabiendo que haciendo eso podés matar a alguien y lo haces igual. Homicidio doloso es cuando vos tenés intención de matarlo. Ajá. ¿Sí? Te voy a decir, che, manejo alcoholizado. Por ejemplo, a mí me ha pasado con trabajar en una causa, se llama la tragedia Circunvalación en Córdoba, donde Alan Amoedo manejaba totalmente alcoholizado, sí, ¿no? Y nada, pasando autos como un campeón, decide pasar por la banquina y en por la derecha, bien. Cuando quiere pasar por la banquina se encuentra que habían dos autos estacionados porque había un auto que se había roto y estaban esperando la grúa. El otro y auto se estacionó adelante. Choca con los autos, la obvio. Gente estaba tomando mate al lado, o sea, en el pasto, al lado, pero cuando choca con los autos, los autos, bueno, se arma un efecto pool, digamos, y los pasa por arriba de las personas, mata a dos personas y queda una paralítica, digamos, ¿no? Hasta el día de hoy, que capaz se recupere. Fue uno de los primeros programas de... En el primer programa entrevistamos a María Elisa, que fue la que explicó el tema, y ahí fue, te dije mal, de 9 a 11 años de prisión tenía, terminó con 9. ¿Sí? Se pudo demostrar de que él manejaba alcoholizado sabiendo que estaba alcoholizado y que sabía que podía matar a alguien. Sobre todo porque ya el día anterior una persona lo vio que quería cambiar la rueda y no podía porque estaba muy alcoholizado y le dijo, che, si manejas así vas a atropellar a alguien, ¿no? Vas a matar a alguien. Y él levantó los hombros como que no me importa. Eso se llegó a demostrar porque se consiguió el testigo que lo había visto el día anterior, que había llamado a la policía para que lo vayan a buscar. O sea, estuvo un día borracho la persona. Tuvo todo el fin de semana. Bien. O capaz estaba sobrio la mañana del otro día y se volvió a emborrachar la tarde siguiente. Y bueno, todo eso hizo que se pudo demostrar de que la persona era consciente que manejando ebrio podía atropellar y matar a alguien y por eso quedó como homicidio simple. Y aparte de eso, una nota de color es que le pidieron que le sustraigan el arma del delito. Y en este caso le sustrajeron el auto. O sea, aparte de que él vaya preso, el auto quedó confiscado porque es el arma con el que cometió el delito. Igual no estaría muy servible ese auto. Sí, sí, qué sé yo. Pero bueno, la idea era más que nada a nivel simbólico, ¿no? Sí, aparte manchado de sangre. Pero bueno, el auto... o sea, estaba alcoholizado y además conducta temeraria, todo. Exceso de velocidad, pasar por la derecha. Cuando uno está alcoholizado, comete todas las otras infracciones, va de cajón, digamos. Pero podrías ir alcoholizado yendo despacio por la misma mano y te la mandaste y soplás y sonaste. Exactamente. ¿No? Sí, sí, y si no soplás también, porque te sacan sangre. Me refiero al análisis de sangre, al control de alcoholemia, como sea, que te da y bueno, es un agravante. Ahora, si no tuviese un agravante, la condena sería la misma. Vos podrías venir por tu carril. Claro. Claro. Pasa alguien que no es por la senda peatonal, vos no llegás a frenar o frenaste un poco. Exactamente. Entonces, ahora lo bueno que tiene esto es que va teniendo distintos matices, digamos, donde, nada, si sos culpable, ahora si la persona se tiró para suicidarse, no vas a ser culpable. No me refiero a eso, me refiero a que puede pasar. Sí. Y estás alcoholizado, sí. Te comiste de golpe 4 años como mínimo. Se puede pasar sin que esté alcoholizado. O sea, claro. Sí. Estoy hablando de. Sí. Y ahí habría que ver con el juzgado. Si vas a ser culpable porque cometiste alguna infracción que es agravante o no, capaz no tuviste ningún agravante y nada, te dan 3 años que puede ser excarcelable o capaz no fuiste culpable porque no te dio el tiempo a frenar o porque no. Hay muchas cosas que no terminás siendo culpable porque capaz no te dio el tiempo a vos a poder reaccionar y ahí no sos culpable, no hay manera de evitar, ¿no? Obvio. Se llama la inevitabilidad del accidente. Sí, ¿sí? Okay. Cuando no te da el tiempo de reacción para poder evitar lo que ocurra. Desde que percibiste que algo raro está pasando, ¿no? Y una cosita más para decir es que este nuevo proyecto de ley, y con esto voy a cerrar un poco, es que también suspende el juicio a prueba. ¿Sí? ¿Qué es el juicio a prueba? El juicio a prueba es suspender el juicio, ¿no? Bajo que vos hagas alguna obra social, ¿no? Eso es obviamente de acuerdo con la víctima. La víctima tiene que estar de acuerdo. Este proyecto lo que dice, solamente podés solicitar la suspensión de juicio a prueba en la primera intervención, cuando vas a declarar por primera vez frente al ¿cómo se llama? Al fiscal. Si no lo haces en la primera vez, perdiste. Vas sí o sí, vas a juicio. O sea, tendrías que ofrecerte en la primera instancia. Claro, o sea, te vas al fiscal o a la comisaría y dices, yo fui culpable, me entrego y pido que se haga juicio a prueba porque soy culpable. Y ahí se puede hacer. Eso es lo que propone este cambio de ley, ¿sí? No es la panacea, pero creo que se acerca un poco más, porque la verdad que la ley está con los delitos viales está bastante adeudada. Por ejemplo, el robo de ganado tiene 4 años de prisión, por ejemplo, ¿no? y no puede ser que el robo de ganado tenga más, o sea, tenga más pena que la que tiene hoy, claro, atropellar a alguien, ¿no? Que es de a 3 a 6. No, pero por eso preguntaba, porque vos el ganado no es que, uy, se me subió el ganado a mi camioneta y me lo llevé sin darme cuenta. Obviamente te lo estás llevando a conciencia. Con intención. Justamente por el tema que te preguntaba era si vos atropellás a alguien sin querer, podés venir con todas las buenas. Como me ha pasado a mí de algún animalito en la ruta. ¿Qué has atropellado a alguien? No, pero bueno, la última mala que tuve fue con un zorrito en la ruta y me dio una pena enorme. Pero puede pasar con cualquiera, en cualquier lado. Y pero dije, pudiste haber esquivado el zorrito cruzándote de carril y matado a otro que venía enfrente. Bueno, ahí no hay un agravante. Y ahí te van a juzgar por esos 3 o 6 años y vas a ser culpable porque te cruzaste de carril. Sí. Y bueno, vas a ser culpable con 3 años, que podría llegar a ser escarcelable. ¿Entendés? Cuando están las cosas claras, muy claras, vas a poder estar ahí para ser escarcelable. ¿Sí? Cuando ya hay cosas raras, o venías alcoholizado, venías con exceso de velocidad, sí, o lo que ocurra, ya perdiste la oportunidad de que sea escarcelable. Lo cual eso se supone que le va a dar por lo menos cierta respiro a las víctimas, que son los que están vivos, parientes de la persona que se murió, ¿no? Sí. Igual, cierto respiro, porque tampoco te devuelve a la persona y eso lo saben todas las víctimas, ¿no? Con la carga, sí. Pero bueno, es un poco porque lo que se vive es que el Poder Judicial no deja contento a nadie, ni a las víctimas ni al victimario, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos entrevistado al victimario, a Francisca Chávez, que decía, yo atropellé alcoholizado, fumado, sin freno, sin luces, maté a 2 personas o a 3 personas. Y eso y todo, fui preso, estuve 2 años en prisión. En la prisión nunca me hablaron de los excesos, ¿no? De manejar sin estar alcoholizado, por ejemplo. Entonces tampoco él volvió a la sociedad. Como que no tiene sentido, sí. Sí, solamente perdió 2 o 3 años de su vida. Nada, haciendo una pausa en la cárcel, pasándola muy mal. Y las familias que fueron afectadas no se van a sentir para nada conformes. Claro, fue después de eso, cuando empezó a rehabilitarse, sobre todo por el consumo de alcohol, donde él en esa rehabilitación decide, o sea, obviamente que está arrepentido, pero toma valor para pedir perdón, ¿no? Y ahí es cuando lo perdona, por lo menos uno de los padres de la víctima, los padres de Juan, ¿no? Estoy hablando del grupo Gen, ¿no? Así que, nada, las dos partes, ¿no? El Poder Judicial en este sentido no sirve para ninguna de las dos partes, digamos, ¿no? No resuelve ni deja en paz ni a una parte, ni tampoco le resuelve a la otra para que se inserte a la sociedad de la manera correcta. Eso es algo que hay que empezar a hablar, ¿no? Sí. Sí, y bueno, o por lo menos tiene que estar como para no motivar, o sea, no motivarlo, pero disuadir esas actitudes. Lo primero es disuadir. Lo primero es disuadir. Por lo menos que esté para eso, me parece, en principio. Y después, bueno, si se puede hacer, entre comillas, pagar una afectación de este tipo, bueno, que es un poco más difícil, bueno. Tengo el tema, señor conductor. ¿Con qué tema es el que tenemos? Tengo el tema, y me gustaría hacer 2 reflexiones. Una, que el Poder Judicial no está hoy en día en ningún lugar del planeta para esas cosas. Sí. ¿Debería estarlo? Yo creo que no sirve mucho, pero podríamos debatir hasta el año que viene de este tema. Sí. Y la otra, que las cárceles en mi pueblo se llaman penitenciarías, centros penitenciarios. Sí, la palabra te lo dice. No es para rehabilitarte, es para que pases una pena. Sí. Que lo pagues, o sea, con que pena. Tampoco están para lo que deberían, porque lo que... Pero en algún momento tienen que tratar tu reinserción. No solo si sos un homicida por un hecho vial, si sos un homicida por cualquier otro hecho, por también, cualquier, ¿no? Tema, claro. O sea, porque obviamente, la persona estando aislado de la sociedad, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ¿viste? Después, es difícil reinsertarse. Para eso tienen que prepararte. Sí, señor. No ocurre, y bueno, tampoco yo espero que ocurra, pero debería ocurrir, digamos, eso hay que ser consciente, sí, ¿no? Hay unos temas que son complicados por ahí de esta persona que fue escarcelada, que está cumpliendo una pena, tratar de de insertarla en la sociedad. Algunos, este es un tema del que se podría por ahí insertar con cierto éxito a una víctima. Hay una persona que hizo un delito. Sí. Hay otros tipos de delitos que los veo más complicados. Sí, para sí, obviamente. Sí, sí, sí. Pero este justamente, bueno, por ahí si la remás un poco lo podés. Sí. Sí, sí, sí. No sé, solo a las pocas que le tendría un poco de fe, creo, de que se pueda generar. Hablando de penas, ¿con qué tema vamos? ¿Cómo? Nina creo que nos va a decir... Vamos, ¿no? Vamos con Penas de Antaño, de Bizarrap. Exactamente. Y Milo J, de Endormir en Madrid. No, Endormir sin Madrid. Sin Madrid, del 2023. Vamos a ver. Siempre estar del lado incorrecto. Aumentaron mis views y mis defectos. Tentando tiendo a estar contento. Y gané plata, perdí tiempo. May, sé que a veces soy molesto, intenso. Di el amor que ya no tengo. También porque no siempre puedo estar. Gané plata, perdí tiempo. No me gusta el party, picho sonido. Estoy bien conmigo, solo conmigo. ¿Para qué quiero 100 amigos? Globalizo, hermano, conocido. Mentí, oculté y admití. Probé y consumí, pero el day lo recuerdo. Me levanté, miré y aprendí, pero sí. Solo queda escribir pa' no llorar. Por la pena de antaño que hace mal. Extraño a mi mujer desde Madrid. Deseo que esté bien, que encuentre paz. Sé que ya no estaré tendiendo de la fe. Hoy sale arita, lo logré. Vacíos quedaron y no se llenaron. Niños que no van a volver. A todos ayudé, con muy poco conté. Gracias a quien supo entender. Vacíos quedaron y no se llenaron. Niños que no van a volver. Fácil ser tan sincero y menos donde la realidad les asusta. Y sí, da miedo, pero disfruto la vida y ahora más que nunca. Puedo tener el mundo a mis pies, pero no sin sajos en la nuca. Creo en mí, my pa' creen en mí, para ganarme más que un par de lucas. Comprendí bien que no todo rosa y lo físico no importa. Soy más feliz en el mí que tomando tres bondi pa' patear la bocha. Y aunque enfocaba la mente, poco alimentaba el bocho y otras cosas. Aunque extraño desear esta vida lujosa. Solo queda escribir pa' no llorar. Por la pena de antaño que hace mal. Extraño a mi mujer desde Madrid. Deseo que esté bien, que encuentre paz. Sé que ya no estaré tendiendo de la fe. Hoy sale arita, lo logré. Vacíos quedaron y no se llenaron. Niños que no van a volver. A todos ayudé, con muy poco conté. Gracias a quien supo entender. Vacíos quedaron y no se llenaron. Niños que no van a volver. Cruce justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Sábado, Distrito Federal. Pensamos que se conduce igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. ¡Ay, ay, ay! La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Bueno, acá estamos en nuestro quinto bloque, el bloque de conducción federal. ¿sí? Y estamos con Milagro Diarte, que es de Tartagal, provincia de Salta. Hola Milagro, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás, Nicolás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por atendernos, Milagro. Por favor, un placer. Bueno, estamos llamando siempre en esta columna de Conducción Federal para ver cómo se va conduciendo en cada lugar. Nuestro programa busca ser cada vez más federal, ¿no? Entonces buscamos preguntarle a cada persona en distintas localidades cómo es conducir por ahí y, sobre todo, cómo se reconoce, porque mirando al otro uno se ve a sí mismo también, ¿no? Entonces uno dice, che, ¿cómo reconoces a alguien, en este caso, cuando conducís por Tartagal, cuando vas manejando a alguien adelante, tú dices, este no es de acá? Este es de otro pueblo, ¿no? De Mosconi. Mosconi está ahí al lado, sí. Igual, ¿no? Pero digo, es de otra localidad que está por ahí, ¿no? Sí, es de otro lado, porque cuando ves que hace todo bien, es de otro lado. Acá son un desastre. Son un desastre. Muy sincero. Sí, un desastre. Son muy malos para conducir, no saben las reglas, se pasan el rojo, ¿no? Son un desastre, no usan casco. No, somos un desastre acá. Bueno, en el norte notamos mucho que no usan casco. Sí. Es algo que se ve que se repite bastante. Los ciclomotores, hay mucho ciclomotor, ¿no? Mucho ciclomotor, sí. Que no usa casco. Sí, ¿viste cuando salió esto de las motos? Que toda la Argentina se llenó de motos. Mm. Bueno, es como lo más común ver a toda una familia subida a una moto sin casco. Claro. Y cuando vos ves, nosotros con mi esposo, que se llama Hugo, tenemos moto, cuando no podemos andar en la camioneta, nos vamos en moto para ahorrar un poco de combustible, y los dos, cada uno, usamos casco. Y mi nuera, que es suiza, que vive en Lucerna, Suiza, con mi hijo, dice, ustedes son los muy pocos que usan casco. Se pone contenta mi nuera, porque imagina, los suizos son tan correctos. Sí, deben usar todo casco. Y dice, qué bueno que ustedes, que se cuiden, suegros, me encanta eso. Pero es muy raro ver gente con casco, muy raro. O sea, pareces turista en Tartagal, digamos. Sí, es verdad. Es verdad, no somos lo único, pero somos muy pocos. O sea, muy pocos. Motos sin casco, semáforo en rojo, ¿andan rápido? No creo que anden rápido, ¿no? ¿O sí? No, hay esto se escucha, que yo vivo en una localidad que está a 10 kilómetros de Tartagal. Nosotros trabajamos con mi esposo en Tartagal en radio. Uh-huh. Y vivo en un campamento Vespucio, que sí. Pertenece al municipio de Mosconi, que es vecino de Tartagal. Claro. Y en nuestro lugar es un lugar muy lindo, bello, que dejó YPF, lo hizo YPF. Y entonces, ¿cómo se puede decir? Los domingos a la tarde, los sábados a la tarde, vos escuchás que pasan matando las motos, que es lo más típico, que los niños o los jóvenes salgan a andar en moto y hacen ruido con la moto. Sí, sí. Claro. Eso es lo más común, que decir, bueno, estamos el domingo a la tarde o sábado a la tarde, porque como es como un lugar así alejado, porque nosotros seríamos como un barrio de General Enrique Mosconi, Vespucio, entonces como que queda alejado del centro de General Mosconi, entonces la gente se viene como a pasear acá, a Campamento Vespucio. Es como los comunes. Nosotros vivimos en una casa que está en una bajada justo, y entonces ahí los escuchamos, ¿qué pasa? ¿Viste? Una locura, pero bueno, así es. O sea que cambió el horario, es después de la siesta, supongo, o es claro, justo durante la siesta. Claro, tipo 4, 5 de la tarde, ¿viste? Sí. Claro, que generalmente la gente termina de almorzar y sale a dar vueltas. Claro. Sí. ¿Ustedes dónde están ubicados bien? Nosotros estamos ubicados en, se llama Villa Los Coihues, que está a 15 kilómetros del centro de Bariloche. Estamos un poquito alejados. Conozco Bariloche porque fui cuando era muy joven, cuando tenía 15 años, y es una belleza. Y fui en verano, no fui en invierno. Ah, bueno, nosotros estamos al pie del lago Gutiérrez, sería. Claro. Ah, mirá, qué justo belleza. Al pie del lago Gutiérrez. Lindo. Estamos a 3 cuadras del lago, me parece, ¿no? O 4 cuadras del lago. Mirá, qué lindo. Claro. Qué bueno. ¿Y cómo es, ya que está haciendo un programa federal ahora en este momento, cómo es el tránsito allá? Acá el tránsito... Parece mentira, pero se respeta bastante la ley, bastante más de lo que uno esperaría. Lo que tiene es que en verano hay muchos turistas que vienen con otros conceptos. Entonces, por ejemplo, sí. La rotonda, En temporada baja se respeta bastante la regla de la rotonda, pero en temporada alta no, porque vienen muchos turistas con otro concepto, que es que el que entra primero a la punta es el que el tiene que viene prioridad. El que viene con más actitud es el que debería pasar. El que viene como... más embalado es el que tiene derecho. Entonces cambia el concepto, ¿no? Y bueno, eso hace que a veces se produzcan insultos. No ha llegado a choque alguna violento, bocina. Pero sí, bocina, esas cosas, ¿no? Yo creo que tiene eso Bariloche, que la gente de Bariloche, acá no se toca bocina, muy poco. Y el momento en que escuchás la bocina, lo más probable es porque el de Bariloche está marcando que alguien no respetó la rotonda. Sí, exactamente. Mira vos. Nosotros que vivimos cerca de Bolivia, en Bolivia se toca mucho la bocina. Claro, bueno, sí, en ciudades que son de una gran urbe, ¿no? De un gran parque automotor, es muy normal tocar la bocina para cualquier cosa, para avisar, para saludar. Sí, ya es un medio de comunicación, creo. Claro, nosotros la bocina es una falta de respeto, digamos, porque molestás no solo al otro conductor, sino a la gente que te rodea, ¿no? Sí. Que está tranquila, tomando mate, quizás. Ahora, chicos, ¿qué tema la rotonda? Sí. ¿Qué tema? Sí. Porque mucha gente no sabe la regla y algunos lo tienen mal el concepto. Es un temón, porque mi marido, que es muy precavido, para él maneja defensivamente, entonces cuando le corresponde pasar, él espera ver qué es lo que va a hacer el otro. Claro. Que generalmente el que está entrando a la rotonda tiene que esperar que está dentro de la rotonda, pase y él después siga. Exacto. Bueno, como generalmente eso no pasa, mi marido espera que el otro, y yo reniego, digo, ay, no tiene ni idea, no tiene ni, reniego porque soy renegona, ¿no? Pero, ¿viste? Decir, bueno, ¿cuándo van a aprender? Pero qué tema ese de la rotonda, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hace 2 años se trabajó bastante, bastante en tratar de volver a educar a la gente con la rotonda, pero bueno, no sé, en algunos lados logró tener su fruto y en otros no. Pero ha habido un cambio, ¿no? En la prioridad. Yo creo que si visitás Bariloche, yo creo que lo aprendés un poco eso, porque acá la gente se asombra, la gente que viene de afuera, de que se respete, entre comillas, se respeta al peatón, más que en otras ciudades, no es que tampoco se respete demasiado. El tema de la bocina no es tampoco tan habitual. En cambio, sí es habitual cuando te la mandás en la rotonda. Y creo que el que viene de afuera lo nota eso y dice, ah, che, ¿por qué me tocaron bocina? O sea, por ser algo no habitual, creo que uno le llama la atención. Sí. En otro lugar te tocan la bocina y ya no te importa demasiado porque es habitual que te toquen bocina. Claro. Exactamente. Sí. Yo había una época que usaba mucho la bocina, pero justamente para protestar con al otro, para decir que está haciendo mal las cosas. Y después la dejé de usar porque... también es una falta de respeto, pero hay momentos que te da ganas de tocar la bocina así, viste, fuerte, sí, pero ¿qué haces? Sí, claro. Bueno, acá pues se hace seña de luz, por ahí lo he visto. Claro. La bocina trata de evitarlo. Según la ley de tránsito, no está permitido tocar la bocina, solamente en caso de emergencia. Claro. Así que... Otro gran tema acá es la motocicleta, que hablábamos hace rato de las motos, que hay tantas. El tema de que el que va en vehículo como un auto o una camioneta no respeta la moto ni la bici, porque la moto o la bici es un vehículo más que puede ir tranquilamente detrás de un auto o detrás de una camioneta, pero hay vehículos que te tiran encima, ¿viste? Claro. Como diciendo, correte, ¿qué haces en el medio de la calle manejando? Te hacen como que te obligan como a que el camión corra. De mayor porte va al camión. El vehículo de mayor porte tiene más prioridad de ir al centro y que la motito vaya a un costado, digamos, ¿no? Claro. El criterio de ganar la rotonda es el mismo. Sí. Sí, bueno, ese es un gran tema, porque entonces las motos ya están acostumbradas a ubicarse a la parte derecha del vehículo, digamos. Claro. Entonces a veces vos querés doblar, hacer un giro, y te aparece la moto, ¿viste? Decir, ¿de dónde salieron estos? Te paran los pelos, puedes decir, pudiste haber cometido un siniestro vial, pero porque las motos pobres están acostumbradas a que todos la tiren para el costado, que no vaya por el medio, porque es un, no sé, hasta nada menos lo insulta. Pero bueno, es un desastre, ¿no? Un desastre. Bueno, Milagro, muchísimas gracias por darnos un pantallazo y más o menos de cómo es la conducción en Tartagal y ir viendo distintas cosas. Somos un desastre los norteños manejando, somos un desastre con el... nosotros tenemos el programa de radio, que tengo una radio toda vidriada y que vemos la calle pasan manejando hablando por teléfono, con hijos en los brazos, manejando. Alguna vez venía una moto, estábamos ahí mirando una moto en contramano. La calle, en sentido, en España, donde nosotros tenemos la radio, baja, ¿viste? Digamos, para el lado norte, o sería derecho. Bueno, venía una moto así como si... Pero más normal, y lo miramos con un grito y yo, ¿qué tipo está loco? Está viniendo en contramano, como si nada, como si tuviera... No, hay cosas que vos decís, no se puede. Había una época que teníamos columna de educación, sí, vial, porque me parecía que había que tratar de educar a través de la radio, como están haciendo ustedes, chicos, que los felicito. Pero bueno, es como que te cansas en algún momento, me decís, no entienden, no hacen caso, ¿por qué no aprenden un poco las reglas, ¿no? Que bueno, pero bueno, sí. Los felicito por el programa, les deseo éxito. Muchas gracias. Y bueno, sigan así, chicos, adelante. Muchísimas gracias, Milagro. Un saludo grande. Gracias. Bueno, saludos a Bariloche. Gracias, mandamos, ahí va. Saludos a Tartagal. Chao, Chao. Sábado, Distrito Federal. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conocimiento. Sábado, Distrito Federal. ¿Pensabas que era así? ¡Ay, ay, ay! Los esperamos en la próxima oportunidad. Para ver otra particularidad. Bueno, acá estamos, ya ahí en el borde de empezar a finalizar, empezar, sí, a terminar, ¿no? El programa. En eso estamos. ¿Sí? Muy interesante lo de ahí Tartagal, ¿eh? La autopercepción, ¿no? Que dice, en principio manejamos mal, ¿no? Sí. Cuesta. Sí, tuvo mucho color la nota, creo que sí. Y bueno, hoy el tema de las penas, ¿no? Que nada, es un tema que va a dar que hablar seguramente llegando a fin de año, a ver si esto logra empezar a tratar las leyes. Y sobre todo, bueno, el proyecto de ley y cómo es ahora, ¿no? Lo cual, nada, estaría bueno que el proyecto comience a tomar estado parlamentario y que se empiece a... Y que se debata. Claro, que ya por lo menos estén debatiendo. Más allá de todos los otros despelotes que existen ahora, existieron antes y van a seguir existiendo, ¿no? Pero independientemente de eso, esto que es la primera causa de muerte, debería ser interesante de que siga camino, ¿no? Y aparte esto no es debatible, no hay dos bandos, ¿no? Que digan sí, a favor o en contra, ¿no? Con lo cual sería interesante esto de tratarse, ¿no? Y a ver si se pueden evitar más muertes. ¿No? Sí. ¿Qué pensás? Por aumento de la pena. Es un método, como habíamos dicho por ahí, de disuadir la. ¿Será disuasivo? ¿Será disuasivo? Si la pena es más grande, ¿manejaré más despacio, por ejemplo? Tendríamos que invitar a sociólogos, psicólogos, antropólogos. A ver qué pasa con eso, ¿no? Y hacer un debate extenso y nutrido. Sí, con ese tema. Sí, incluso sí, gente, sí, que tuvo esta circunstancia, no sé. Sí, implicados, sí, pues, sí, obviamente. Sí, sí, sí, sí. Es un tema interesante para tratar bastantes veces. Sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy, ¿sí? El programa ya salió, vamos, con mucho sí, amor, sí. ¿Que salió por dónde? Por la radio. ¿De dónde? De tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.